Es abogado de la causa por Rafael Nahuel. Buenos días, Rubén, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, realmente sí, los encontrados fuertes, ¿no? 6 años de cubina, que combina con una sentencia, me parece a mí, avalada por la fiscal haciendo a los albatros en un claro caso que para nosotros de violencia institucional, y que en los últimos 3 meses, 4 meses de juicio oral, demostramos claramente una casa montaña arriba donde con 150 tiros de calibre 9 milímetros, los albatros no solamente asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, sino que en el mismo momento hirieron por la espalda a Joana Colván, y a los tres iban subiendo cuando eran perseguidos por la montaña. Esto para nosotros muy claro. Es un claro delito de violencia institucional y creemos que este tipo de sentencia alienta este tipo de conductas de las fuerzas de seguridad, que son una rémora de la dictadura militar y que realmente deben ser combatidas fuertemente por la justicia y obviamente como lo hacemos nosotros en todos los casos con los organismos de derechos humanos, ¿no? Sí, es importante lo que planteas, porque la verdad es que se van poniendo pisos, ¿no? Cuando una represión queda sin ser repudiada masivamente por todos los sectores de la sociedad, cuando una represión, un asesinato de las fuerzas represivas del Estado queda impune, se van haciendo pisos de que, bueno, los albatros, la policía bonaerense, la policía de la Ciudad de Buenos Aires pueden asesinar luchadores y que nada suceda. Sí, esto es la teoría del par, ¿no? Ese juicio que con Burrich como ministra de seguridad termina casi con la ministra, ¿no? Y no me parece que no se puede olvidar el contexto político en que quede ya donde estaba Rafael Nahuel, Huelque Mapu, y con el momento político, en fin, en 1916, en Bariloche, Bullrich explica los protocolos en contra de las manifestaciones, haciendo julio de 2017, Pablo Nocetti, jefe de gabinete de seguridad, el ministro Bullrich se reúne en Bariloche para combatir el RAM, con las policías provinciales y nacionales de Río Negro y Neuquén, y finalmente, el 31 de diciembre de 2017, también en Bariloche, crea el Comando Unificado, que aún todavía está vigente, de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. Todo esto también para combatir al RAM con este invento de la figura del enemigo interno, que era el RAM, que justifica no solamente la desaparición de Santiago Maldonado en agosto, sino también el asesinato y la represión del pueblo mapuche, fundamentalmente en la Patagonia, ¿no? Defendiendo intereses extractivistas a inmobiliarios ligados al interés extranjero. Sí, persecución que no se cobró otra vida, pero podría haber sido, como fue el desalojo a la Afgenwin Kulmapu en octubre del año pasado, el mantener a las compañeras privadas de su libertad. Totalmente. Es una persecución que por eso va sentando pisos y lamentablemente con una coyuntura que se aproxima cada vez más de derecha, nos llama a estar más organizados. Totalmente. Te quería consultar. Sí, sí. Si vos escuchaste a nuestros aliados, hicimos la justicia, ¿no? Justamente esto, la prisión de las compañeras mapuches en su momento, que fueron trasladadas respectivamente a Bariloche, eran las cuestiones nacionales, estigmatizadas, algunas de ellas filmadas mientras tenían familia en el hospital de Bariloche por un pedazo de tierra que luchaban y recuperaban, y por el otro lado, para de que la muerte de un chico como es Rafael Nahuel, perseguido por ser totalmente pobre y seguramente estaban totalmente libres. Esta doble vara y se ve con esta sentencia, ¿no? Porque cualquier persona que ha seguido esta causa sabe que fue realmente, no existió un enfrentamiento, 150 tiros contra piedras. Obviamente es imposible hablar de un exceso en la legítima defensa. Más, el día 23 en que se hace el desalojo de la huerta, donde estaba Rafael actuó el grupo GEO y explicó que si bien hubo resistencia, mira lo que estoy diciendo, la Policía Federal, no, si hubo resistencia con piedras, no hubo ninguna necesidad de utilizar armas de fuego. Usaron de 2 días después los 5 albatros en un procedimiento muy similar, utilizan 150 tiros de balas 9 milímetros, ¿me entendés? Sí, terrible. Te quería consultar, Rubén, tenés una trayectoria en como abogado de derechos humanos, hace tiempo ya estás radicado, bastantes años ya radicado en Bariloche. ¿Cómo es desde la Patagonia, digamos, también cómo fue tu experiencia, si puedes sintetizar, en eso, ¿no? En ser un abogado de derechos humanos en la Patagonia y la experiencia también de la APDH? Bueno, yo soy en 73, soy abogado, mi especialidad es individual, siempre estoy ligado a los trabajadores, asesor de la mayoría de los gremios de esta zona, fundamentalmente de la CTA, y bueno, como vos sabés, siempre los sectores que terminan perseguidos por esta rama del derecho penal, que para mí es represivo y disciplinador de la clase social, penal, aunque me gustara, y era mi, no era mi especialidad, que era la del derecho del trabajo. Así que siempre estuve en la mayoría de los movimientos, con los movimientos sociales, en las rutas de ruta. He sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, que llevó en el 84 el informe de la CONADEP, fui miembro del Comité de Evaluación del Seguimiento de la Tortura, el Consejo Asesor de la Provincia de la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos, soy miembro fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Regional Bariloche y formo parte del ambiente de su comitiva directiva y también soy miembro de la Comisión Directiva a nivel nacional. Así que esto es un poco lo bueno, curso sobre este tema, diplomaturas, algunas especialidades en justicia constitucional y derechos humanos, inmigración de minorías y grupos vulnerables. Y bueno, te vuelvo a repetir, nuestra militancia del joven en los barrios y en las asociaciones sindicales, en los sindicatos aquí de la Patagonia, que indudablemente está identificado con esto, ¿no? Generalmente los derechos humanos, muchos de mis compañeros de militancia han estado detenidos o desaparecidos, como los compañeros del Centro Atómico. Y bueno, me parece que, como lo dijimos en el alegato, ¿no? Este juicio, la impunidad de este juicio realmente para todos nosotros, los hasta el final, es mantener vigente la bandera de memoria y la justicia, y es hacer también honor a los 30.000 compañeros desaparecidos que luchan por una sociedad mejor, que por lo tanto repudiamos enérgicamente estos delitos de violencia institucional, que es obvio que hay una relación de género-especie, como lo dijimos también con el terrorismo de Estado. Así que bueno, realmente yo me he formado en eso, me he formado en la calle, me he formado en los gremios, me he formado en la región popular, y esto se aprende ahí, no hay otra forma, ¿no? Así que yo soy agradecido a los compañeros trabajadores que me han formado, y fundamentalmente que año tenemos su cuerpo. Debo destacar que la fuerza de Tito y Graciela, que son sus armadas, es la que nos permite ir adelante, ¿no? Con significado lo que pasó acá. Hubo una clara denegación de justicia. Este homicidio y asesinato fue en San Carlos de Bariloche. Los padres viven en San Carlos de Bariloche. Teníamos que, pese a que no hemos opuesto y solicitado reiteradas veces, trasladarnos a General Roca, vaya nombre, ¿no? Artífice del primer genocidio de los pueblos originarios, todo lo que ello significaba, ¿no? Lo que significan costos, lo que significaría y demás. Y pese garantizada para el derecho de las víctimas, y acá no lo logramos. Más aún, tuvimos que participar, pese a no estar en pandemia, en algunos juicios. Tito y Graciela tienen wifi, no tienen teléfono, no tienen computadora, lo cual también es otra gran denegación de justicia, que a veces lo pueden Rubén, ahí te perdimos, a ver. Ahí nos escuchás vos. Ahí te escucho bien, sí, ahora sí. Ahí, estabas comentando esto, ¿no? De la dificultad también para de lo que eran los las sesiones virtuales en este juicio. Sí, las imposibilidades, te imaginaste ir y volver a generar roca económica, de tiempo, lo que significa cuando la obligación es estar acá. Y bueno, no solamente eso, sino el pedido nuestro y del fiscal que fue denegado de que los homicidas estuvieran presentes y negarle el derecho a Tito y a Graciela de mirarlo a los ojos, ¿no? A los asesinos, su derecho también que tenía. Me parece que fue interesante cuando logramos y convencimos al tribunal de que Graciela dijera unas palabras ejerciendo su derecho de víctima, y bueno, fue muy emocionante, ¿no? Como escuchar a Joana Colván, que es otra de las víctimas, que declaró en el juicio, una de las testigos presenciales, fue muy emotivo, y demostrar cómo fueron perseguidos montaña arriba, y bueno, con los resultados que tenemos, ¿no? Así que bueno, lamentablemente, lo único que después que veníamos 500 kilómetros de vuelta, algunos compañeros decían, bueno, sí, la verdad, vamos a seguir, obviamente. El 29 de diciembre están los fundamentos. Tanto nuestra querella, como la de la PDH, que también integramos, y la Secretaría de Derechos Humanos, obviamente vamos a apelar, ¿no? Pero decíamos una cosa, al menos lo condenaron. Mirá con qué me estoy... Sí, sí. No, al menos lo condenaron. Este juicio de Apicuba, que empieza y termina con Bullrich, que decía que era inocente, al menos lo condenan. Con exceso de legítima defensa, pero lo condenan por un homicidio agravado, con armas. Nosotros habíamos pedido odio racial también, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas, esta es la situación que tenemos. Yo tenía más confianza en este tribunal, que había tenido algunas actitudes interesantes en los juicios de lesa humanidad, como la escucha séptima. Pero bueno, en realidad la respuesta de la justicia a los pueblos originarios es muy mala en nuestro país históricamente. Esto una rema y es la ideología de la conquista del desierto, ¿no? Pero bueno, es así. La verdad que nos conformamos con poco, pero también debo decir que tiene mucha responsabilidad en esto el fiscal, que condicionó bastante al tribunal, y que 15 días antes había dicho por los medios de difusión que le parecía que el enfrentamiento con armas era muy dudoso, ¿no? Así que bueno, esta es la situación, estamos dispuestos a seguir adelante, y los padres también. También ya cuando llegamos a Roca, con un tribunal totalmente blindado, acorazado, 100 policías, nos daba a entender que la sentencia no iba a ser muy buena. Sobre todo porque había fuera un movimiento, había un apoyo popular importante en General Roca, ¿no? Claro. Rubén, antes de despedirnos, ¿no? Venimos charlando, ¿no? Y es una cuestión, una política de Estado, es sistemática la persecución a luchadores, a la criminalización, pero sobre todo en la Patagonia a los pueblos originarios. ¿Cómo es la perspectiva para el año que se abre, para el 2024? ¿Qué situaciones están afrontando hoy los pueblos originarios? Y si hay alguna situación que esté necesitando mayor difusión y tal vez por los cercos mediáticos, por las distancias, no esté llegando. Y sí, vos sabés que también estuvo el asesinato de Garay, que también estuvo a cargo de nosotros, la defensa de la querella. Ahora hay una modificación de la ley de tierras en la provincia de Río Negro, muy perjudicial para los pueblos originarios, que siempre se viene peleando. Un desconocimiento de aplicación de la ley 26.160 para que puedan regularizar sus tierras. Y después me parece que se está avanzando fuertemente en la defensa de los intereses extractivistas y de los inmobiliarios ligados al extranjero, ¿no? Como el caso de los cataríes, ¿no? El caso que todos sabemos del lago escondido, que en este momento estamos patrocinando en la corte el recurso contra la provincia de Río Negro. Y me parece que la política que viene anunciando esta derecha fascista que ha llegado al gobierno, y va a ser dura. Realmente me parece que es hora de que los movimientos sociales, estudiantiles, gremiales, políticos, dejemos de lado algunas diferencias y tenemos aunarnos, porque se dieron la lucha brava, ¿no? Ayer yo hablaba con algunos compañeros de Radio Nacional y otros compañeros del Estado para ir preparando y ser solidarios con la probable intento de privatizar los medios, ¿no? Y de pedir a los compañeros del Estado, ¿no? Va a ser una situación conflictiva que me parece que nos lleva a tener que unificar la lucha, ¿no? Rubén, te agradecemos la comunicación, el tiempo, y seguimos atentes, y obviamente el aire de Radionauta y Pulso Noticias abierto para seguir comunicando y haciendo visibles las luchas que se están dando también por aquellas tierras. Bueno, te agradezco mucho la difusión de este tema, que está ninguneado a nivel nacional, la verdad, porque no lo es a nivel regional, a nivel radio progresistas, pero a nivel nacional, pese a la importancia que tiene, ¿no? Es un caso, me parece, muy importante, el de Rafa Nahuel, ha sido ninguneado. Así que, bueno, esperemos el 29 conocer los fundamentos del fallo y, bueno, seguir adelante hasta lograr que se condene, como pedimos, la prisión perpetua. Muchas gracias. Un abrazo.